En esta mañana vamos a recibir a un amigo de la casa, bueno, un productor elaborador de cerveza artesanal, podríamos decirlo así. Julián Toche, buenos días, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venirte a la radio. Bueno. Al final nos encontramos con alguien que es apasionado de la radio, no sabíamos, algún día tenemos que hablar de estas temáticas ligadas a la escucha de radio internacional, que se resume en diexistas. Exactamente, sí, bueno. Recién recordábamos acá cuando... éramos parte acá de esta casa de Luz 18. Bueno, estuvieron un programa sí, hace muchos años, Antena 18. Mirá, estábamos vos. Recordando recién. Bueno, ¿y seguís escuchando mucha radio, Julián? Sí, más que nada porque como no tenemos tiempo ahora para la televisión, más que nada la radio del coche. Claro, viste que la radio te permite esto, ir haciendo cosas, exactamente, concentrarte en otras cosas, sí. Y tener la radio ahí de fondo como compañía, como se dice habitualmente. Bueno, ¿qué es la cerveza para vos, Julián? ¿Qué es la cerveza? Muy buena pregunta. En este momento es una pasión, es un arte también, porque... cada vez uno va descubriendo cosas y la creación, la satisfacción que siente es muy grande. Así que principalmente es eso y bueno, ante todo que me guste a mí y luego si, bueno, como decía Borges, ¿no? Si le gusta a los demás, estamos satisfechos. Con humildad, como decía Borges. ¿Y cómo comenzaste a producir la cerveza? ¿Cómo surgió esa idea en vos? Surgió estando en mi casa, que dije, que me dio ganas de tomar una buena cerveza, pero digo, no me gustaba ninguna que había en el mercado en ese momento, entonces dije, ¿y si la hago yo? Y subí a la computadora, me puse a buscar en internet, así algún tipo de curso, encontré uno, le mandé un mail, me inscribí y cuando vino mi señora de noche, me voy a Córdoba a hacer un curso. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace mucho? Y fue 2007, al principio del 2007. Bueno, y si tuvieras que brindar alguna característica particular de la cerveza patagónica, viste que siempre acá en la Patagonia le encontramos una vuelta a los productos, a los ingredientes, como para que después el insumo final, el producto final, se destaque. ¿Cuál sería esa característica de la cerveza artesanal patagónica? Mirá, yo la que encontré más recorriendo el Bolsón, Bariloche, generalmente tratan de darle algún sabor de frutas finas. Pero también a mí me pareció que había una cerveza que podía ser característica, que es ahumada. Principalmente por toda la zona de la cordillera, de los ahumados, de ciervos, jabalitos, los productos que estamos acostumbrados. Y bueno, encontré gente que producía malta ahumada, entonces con eso estoy haciendo, y para mí es una característica de la Patagonia. El ahumado. El ahumado. ¿Y hay historia, tradición en cervezas ahumadas o es algo que vos has empezado a indagar ahora? Sí, principalmente, no como ahumadas en sí, ¿no? Pero principalmente las cervezas de la zona de Escocia, de Inglaterra, al no tener árboles, toda una zona muy, había hulla, creo, turba, generalmente eso echaba muchísimo humo y le daba un sabor ahumado. Claro. Pero no era porque ellos los buscaran, sino porque no tenían elementos, era lo más parecido a la línea sur nuestra, ¿no? No hay vegetación de ramas, entonces lo único que tiene era turba. Y eso se traslada, obviamente, al sabor de la cerveza. Damos fe que sos un muy buen productor elaborador de cerveza artesanal. ¿Sos buen tomador de cerveza? No. Me gusta sentarme con una copa tipo la de vino, sí, así grande, sentir el aroma, saborearla. O sea, disfrutar como si fuera una copa de vino, ¿no? Claro. O sea... Hay una diferencia entre las... También depende de qué cerveza, ¿no? Porque si hace mucho calor, uno busca saciar la sed. Entonces tendría que ser una cerveza liviana, fresca, con poco cuerpo, porque son cervezas extra fuertes las que hago. Entonces, de esa manera sería complicado. Claro. Cuando empezabas la nota decías que es arte también hacer cerveza, ¿no? Como producir algunos otros alimentos. ¿Está mal vista la cerveza como bebida? ¿Por No, qué? ¿Por no, qué de está ninguna mal manera. vista? No, por ahí puede estar mal vista por el tema de menores de edad, de una cuestión de los excesos, ¿no? O de vicios. Pero Pero eso pasa no, con todas no. las bebidas Sí, alcohólicas, pero. ¿no? O sea, cuando hay una. ¿Cómo puedo explicar? Un mal uso, ahí vienen los El problemas. abuso. El Claro. abuso, Ahí claro. está. No lo hemos dicho acá, pero me parece que sería una buena presentación de cómo se presenta esta cerveza artesanal en el mercado. ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Cuál es la marca y demás? Ya se van a dar cuenta por qué hacemos la pregunta. Bueno, la marca sí, Bahía Creek, ¿no? Bueno. Pero se puede encontrar en nuestro local, en la calle Maipú, entre Tucumán y Mitre, o en la Secretaría de Turismo, en Ruta 22 y Ruta 6, en la rotonda. Y por el momento en esos lugares, porque no alcanzamos con la producción a poder abastecer en forma seria otros lugares. Ahí está, la cervecería artesanal Bahía Creek. ¿Y cómo está funcionando el resto? Porque ahora tienen otro gran emprendimiento, ¿no? Para sostener. Sí, bueno, son épocas complicadas, ¿no? Nosotros bromeamos ahora con el tema de que primero fue a enfrentar el invierno. Bueno, el que conoce nuestro local, tenemos un gran patio, ¿no? Entonces, como que había gente que vino durante todo el verano y no sabíamos que tenía salón, no sabía. Y enfrentar el invierno, luego la crisis económica y ahora el H1N1. Entonces, falta que el chocón, nada más y ya estamos. Pero a mí me parece, además de la forma pausada, ¿no? De contar tu relato y cómo empezaste el microemprendimiento de la empresa, porque es una Sí, empresita es una también, pyme, ya sé. una pyme, no parece difícil. Si uno tiene las ganas de hacer algo, de elaborar un producto, solo hay que ponerse, ¿no? Ponerse a buscar, indagar información. Sí, han venido algunos muchachos, le han interesado producir, yo no tengo ningún problema, yo les explico, le digo, mira, esto es estudiar mucho, leer, leer, leer, estudiar y hacer cerveza, hacer, hacer, hacer, porque es una cuestión de también de acierto y error. Entonces, ir modificando los parámetros, tener una conducta de la elaboración estricta, muy estricta. Sí, me acuerdo cuando estuvimos con Natalia que vimos el proceso, que damos Ajá. fe que es absolutamente natural, Sí, sí. natural y orgánico. Sí. Vos decías que las recetas, no sé si el nombre es recetas, tienen que Receta, sí. ser precisas, es matemático. Claro, porque si no, vos haces una cerveza hoy, haces otra mañana y te sale otra cosa diferente. O sea, hacer cerveza puedes hacer, ahora que te salga bien, ya eso es otra cuestión, ¿no? Es así. Claro, está bien. ¿Hay alguna característica especial entre los uruguayos que se llamen Julián para hacer cerveza? Pues tengo un amigo que es uruguayo, se llama Julián y hace cerveza también en Buenos Aires. Ah, mira, no sabía. ¿Tendrá algo que ver que si es No, uruguayo? generalmente Nada los uruguayos tienen nombres como Washington que ver. Claro. y todo eso, o Tabaré, o esas cosas. Claro. Bueno, ¿qué tiene preparado Lucas Marotta, el chef de Bahía Creek para esta semana? ¿Y quién querés que lo diga? Dale, a mí, acá ¿Ella? tenés. ¿O lo digo yo? Bueno, Sí. En entrada. sí, la entrada de témpura de berenjenas. De plato principal están ñoquis verdes a los tres tomates con virutas de jamón crudo y de postre mousse de chocolate con almendras tostadas. Bueno, recuerden ustedes, Bahía Creek, si quieren conocer mayores detalles de la producción y demás, se tiene que ir con tiempo y al mediodía en tal caso, ¿no? En algunos días en particular para visitar todo el proceso de elaboración. Y si no, en el resto bar, y si no, si no puede ir, solicitar un delivery. Sí, aclaro a los escuchas que estamos en un momento de crisis bueno, sanitaria. Nosotros adherimos obviamente a las disposiciones de la Municipalidad General Roca. Estamos trabajando al 50% de nuestra capacidad. El resto hemos anulado las mesas. Entonces, si alguien desea venir, que bueno, puede solicitar por teléfono que le Bien. reservemos una mesa. Porque, bueno, está muy complicado, ¿no? El Bien. tema de espacio. El teléfono 421-305. Exacto. 421-305 Bahía Creek. Y si no, el delivery. El delivery, tal cual. De los platos también, ¿eh? Claro, sí, evidentemente. sí. Bueno, ya los probaremos entonces. El celular también, aquí fíjate vos por ahí más simple para muchas personas. 155 220 67. 155 220 67. Julián, un gustazo tenerte en esta mañana en la radio, Igualmente, ¿eh? y bueno, y otro día charlaremos de radios. Dale que se repita, ¿cómo que no? Bárbaro. Las 8:50 de la mañana.